Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. El día de la sinestesia. Oye, Emilio, qué buena idea ha tenido el radioscopio trayéndonos a este concierto. Sin duda. Escucha esos violines. Son puro rojo burdeos con unas gotas de verde limón. ¿No crees? Aunque yo veo más una colección de naranjas sutiles con toques de bermellón. ¡Cállense, por favor! ¡Y agáchense, que no me dejan ver la sinfonía de pentágonos con ribetes azulados! El día de la sinestesia. Me encanta este restaurante para cenar. Sí, mira, por ahí viene el maître. ¡Ay, bienvenidos! Si me permiten recomendarles, hoy tenemos de primero un carpaccio de polígonos regulares cortados a finas capas. Y segundo, un gagú de azules marinos sobre lecho de triángulos esmeraldas. Todo en su propio jugo. Uf, los azules marinos me dan muchísima acidez. En ese caso, les recomiendo nuestro plato alternativo basado en un recitado del cantar de los cantares en tono agridulce con salsa de vocales. Todo ello al vapor. Muy digestivo, señor. ¿Y para beber? Se impone un crianza de números de base decimal con ordenamiento espacial sistemático y muy colorido. ¿Y de postre? Chocotonis. El día de la sinestesia. Ay, ha sido un día muy... ¿Muy, muy rosa salmón? Ajá, sí. Todos los 9 de febrero son rosa salmón. Emilio. ¿Sí? ¿No has tenido esta noche una sensación, yo qué sé, muy extraña? El día de la sinestesia. No, ¿a qué te refieres? No sé, es como si todo el rato hubiera tenido una mezcla de sensaciones casi de sentidos. Oye, ¿a ti no te ha pasado? ¡El día de la sinestesia! ¡Sinestesia! No sé. Oye, ¿de qué hacemos el programa del viernes? Pues mira, entre el 16 y el 19 de febrero va a acontecer el 4º Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte en Almería. Yo creo que podría estar bien dedicarle el programa a la sinestesia, ¿no? ¿A la sine qué? ¡Sinestesia! Sinestesia, Emilio, la mezcla de diferentes sentidos. Un sinestésico puede, por ejemplo, oír colores o ver sonidos. Oye, pero tú no eres divulgador científico. Pero de astronomía. ¡Vaya dos! Hola, muy azules tardes. Digo, ¿qué estaría yo pensando? Que muy buenas tardes, quiero decir. Esto es el Radioscopio, el programa de ciencia y divulgación de la ciencia de Radio Andalucía Información. Emilio García es el responsable de manejar el radioscopio, el aparato que tenemos con nosotros sobre la mesa en cada programa, y también de aportar la parte científica a este programa. Él es astrofísico y responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Me siento extraña hoy, así como... ¿Sí? Como rara, como sí, de colores. Sí, algo así. Sí. De todo ello vamos a hablar hoy, pero como siempre, vamos al lío con las noticias. Venga. Y comenzamos contando que investigadores de la Universidad de Cádiz han encontrado un compuesto capaz de facilitar la expansión de cultivos de células madre neurales en cultivo. Sí, la expansión de cultivos de células madre adultas, bien neurales o bien hematopoyéticas, es decir, en la sangre, ¿habéis visto cómo lo he dicho bien? Qué bien. Me la ha señalado en negro como diciendo, dilo bien. Es que es muy listo este chico. Bueno, hematopoyéticas o de otro tipo, es un área de investigación muy importante porque tienen un gran potencial como medicamentos de terapia celular para la regeneración de tejidos. Aunque este descubrimiento se encuentra en su fase inicial, los investigadores de la UCA plantean la posibilidad de usar este compuesto en un futuro a largo plazo para la elaboración de un fármaco que trate enfermedades del sistema nervioso central con pérdidas neuronales. Una empresa malagueña, BioAzul, consigue reciclar con calidad total el 90% del agua de lavado de las aceitunas en las almazaras, Emilio. Sí, este sistema de reciclado llamado Algatec utiliza algas y la luz del sol para descontaminar los residuos. Ha sido testado en una planta piloto y se encuentra preparado para la fase final de desarrollo que facilite su puesta en el mercado. Para dar un paso más, desde la empresa se busca ahora la manera de reducir los costes, ya que de momento lo que consigue ahorrar en consumo de agua potable y en el canon de vertidos, pues no compensa el coste general, pero lo lograrán seguro. Las ciencias se ven mejor a través de el radioscopio. Hace 500 años, Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo. Posteriormente, el Sol pasó a ser una estrella más en la periferia de la Vía Láctea. En el siglo XX se demostró que existían infinidad de galaxias como la nuestra. Actualmente, sabemos que la materia de la que estamos compuestos es materia exótica que solo conforma el 5% del universo. ¿Cuál será nuestro próximo destronamiento? El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Bueno, pues para nuestro tema de hoy nos vamos a subir a la actualidad, ya que la próxima semana, del 16 al 19 de febrero, va a tener lugar en Almería el cuarto Congreso Internacional de Sinestesia, Ciencia y Arte. Así que qué mejor oportunidad para hablar de un tema fascinante, la sinestesia. Oye, Emilio, ¿tú sabes lo que es la sinestesia? Por supuesto, Susana, soy divulgador científico. Sinestesia, del griego juntar sensaciones, mezcla de sentidos. Un sinestésico puede, entre otras asociaciones, oír colores, ver sonidos o percibir sabores al tocar un objeto. Bueno, pero además de nuestro gran divulgador científico, por si acaso nos hemos traído a dos expertos en sinestesia, que además son los organizadores del Congreso, María José de Córdoba y Óscar Iborra. María José de Córdoba, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Granada, directora del Departamento de Investigación, Desarrollo y Promoción Cultural, investigadora en sinestesia, grabadora, pintora y videoartista. Óscar Iborra Martínez, doctor en Psicología Experimental por la Universidad de Granada. Su tesis trata sobre sinestesia en no sinéstetas y sobre sinestesias poco comunes y poco estudiadas como la sinestesia tipo aura. Pues Óscar, María José, buenas tardes y bienvenidos los dos al Radioscopio. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sinestesia implica mezclar sentidos, como por ejemplo ver colores cuando se escucha un determinado sonido. Pero me gustaría que, Óscar, nos dijeras qué otro tipo de asociaciones puede tener una persona que tiene sinestesia. ¿Afecta todos los sentidos por igual o solo algunos determinados? Puede haber tantas asociaciones como tú puedas pensar. Por ejemplo, una persona puede, ante un sonido, ver un color, ante una tocar la mesa o una sensación táctil, tener un olor, ante un olor, por ejemplo, determinado, experimentar una forma o una temperatura, etc. Cualquier par de elementos sensoriales que tú puedas imaginar pueden formar parte de la sinestesia de una persona, ¿no? Además, es frecuente. De hecho, la mayoría de los sinestetas tienen más de una sinestesia. No solamente una. ¿Y esas asociaciones varían de una persona a otra o son siempre las mismas? ¿Depende también de cada persona que un sonido sea siempre, por ejemplo, un color? ¿O todas las personas ven que tienen sinestesia ven el mismo sonido con el mismo color? No, la sinestesia es idiosincrática, uniforme en el tiempo. No se piensa, se siente y es personal. Entonces, las mezclas de sensaciones o de etiquetas sensoriales son muy diversas en cada sinestesia o sinestésico. Pero sí es cierto que hay un estudio estadístico relacionado con grafema color que apunta a que sí hay una tendencia a coincidir en ciertos colores con grafema. Por ejemplo, la A es roja para muchos sinestésicos. Qué bueno. Yo diría que es blanca, ya ves qué cosa más rara. Buenísimo, se podría hacer un lenguaje sinestésico. Bueno, la pregunta del millón. ¿Se sabe la causa de la sinestesia desde un punto de vista neurológico, cerebral? ¿Es genético? Es decir, ¿cuál es la causa de que mezclen sentidos? Sobre la genética, aunque no hay datos del todo concluyentes, sí se piensa que hay una carga, un componente genético, porque es frecuente que miembros de la misma familia sean sinéstetas. Uh-huh. Cada uno con diferentes correspondencias de sentidos, pero sinéstetas. Luego, sobre la causa, realmente no podemos decir lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Tenemos diferentes modelos explicativos y es probable que haya que recurrir a varios modelos diferentes para explicar diferentes tipos de sinestesia, ¿no? Entonces, en general, de una forma muy simple, podemos decir que hay como una serie de modelos que se agrupan en torno a la idea de que el cerebro de los sinéstetas tiene una serie de conexiones que los que no somos sinéstetas no tenemos, ¿no? De modo que cuando yo, pues por ejemplo, estoy oyendo un sonido, pues simplemente se activa la parte cerebral dedicada a procesar esa información. En un sinésteta, además, hay una conexión a lo mejor entre esa área y área visual. Y entonces, cuando yo estoy oyendo un sonido, se activa el área de la imagen y veo el rojo, por ejemplo, si soy sinésteta, ¿no? Hay otro modelo, no opuesto, pero digamos que representa como otro polo, en la idea de que no los sinéstetas tienen un cerebro diferente, sino que realmente la sinestesia se produce por mecanismos que de un cerebro normal, como el que todos podemos tener, pero que no hay esas conexiones anómalas, no hay esas conexiones, fallos a lo mejor en el procesamiento de la información, que habitualmente va en un sentido y no debe de ir, digamos, hacia atrás, ¿no? Pero ocurriría a veces. Entonces, en torno a esas dos ideas principales están organizados todos los demás modelos, y hay datos tanto para unos como para otros. Posiblemente, yo digo, para unas sinestesias tengamos que echar mano de algunos modelos, para otras tengamos que echar mano de otro y demás. Bueno, seguro que para muchos de nuestros oyentes la sinestesia les puede parecer algo sorprendente, pero lo realmente sorprendente es que no es algo tan raro como podemos pensar. Estudios indican que más de un 4% de la población puede presentar cierto grado de sinestesia. Trabajos más recientes apuntan incluso a un porcentaje aún mayor. Y es que la sinestesia está más presente de lo que pensamos. Nuestro lenguaje está lleno de lo que podríamos llamar metáforas sinestésicas. Hablamos, por ejemplo, pues de verde chillón o de dulce melodía. ¿Por qué? ¿Por qué la sinestesia es algo que está asociado a nuestra manera de percibir el mundo? ¿Es algo puramente sensorial o quizás haya algo más cognitivo en ella? Bueno, sinestesia, propiamente dicha, es puramente sensorial. Es decir, siguiendo con el ejemplo de antes, ¿no? Un sinésteta que ante un sonido, notas de piano, por ejemplo, vea colores, no es que se esté imaginando los colores ni esté recordando los colores, sino que literalmente ve el color en su mente, sí, pero sí. Lo ve, ¿no? O experimenta el sabor como si lo tuviera en la boca, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es sinestesia en su término puramente, mezcla de sentidos. Ahora, vamos, perdona, hay una cuestión puramente fisiológica, o sea, se activan sus papilas gustativas, activa sus retinas. Es decir, si en esa segunda percepción sinestésica no es el color, por ejemplo, en tu cerebro se activan las áreas que procesan el color, aunque tú no estás viendo ningún color en ese momento. Ahora, luego podemos clasificar en función de qué provoca la sinestesia. Por ejemplo, en este caso podemos decir, bueno, lo causa algo sensorial, es decir, pues un sonido o tocar algo, por ejemplo, causa otra sensación. Pero a veces lo que causa esa segunda sensación, color o temperatura o presión, funcionan, digamos, a nivel conceptual o semántico. Por ejemplo, secuencias, los números o los días de la semana o los meses, las personas pues lo pueden experimentar como en torno, con una localización especial en torno suyo, ¿no? O los números en columnas, aparte a lo mejor de verlos de colores, pues por ejemplo por filas y columnas, de modo que literalmente están viendo fuera cómo se organizan esas. Entonces, a nivel conceptual hay tanto el componente a nivel conceptual como a nivel sensorial. Y los no sinéstetas podemos también hacer esas asociaciones. Si yo pregunto a la gente, bueno, ¿cuál es? Piensa en un tono agudo y un tono claro, y cuál es color oscuro y cuál es color. Tono agudo y grave. Sí. Entonces, lo más normal es que, lo más probable es que la gente una tono agudo con color claro. Pero eso no es sinestesia en el sentido de que yo, por ejemplo, no estoy, si me pone el color claro, no estoy oyendo el tono, o al revés. Entonces, hay una serie de tendencias a unir de una forma consistente en los no sinestetas, diferentes modalidades, aunque no sea sinestesia en sí, pero que une el campo de la sinestesia con el campo de la metáfora, en los que no somos sinestetas. Entonces, el interés también está en ver si la sinestesia puede ayudarnos a entender cómo el cerebro funciona con la metáfora, ¿no? Eso del verde chillón y demás. Pues dime, María José. Me gustaría preguntarle a Oscar, entonces se llamaría ideastesia. Bueno, pues hemos hablado de las metáforas sinestésicas. La poesía, por ejemplo, está llena de ellas, pero no es el único caso de la fuerte relación entre sinestesia y arte. Grandes creadores como Miles Davis, Kandinsky, Rimbaud o Alexander Scriabin eran sinestésicos. Además, existe un alto porcentaje de sinestésicos cursando la carrera de Bellas Artes. Sinestesia y creatividad. Es ahí un tándem que va unido. Recordemos el título del Congreso del 16 al 19 de febrero en Almería. Es Sinestesia, Ciencia y Arte. María José, ¿es una casualidad el grado de sinestésicos que hay entre los artistas o existe una relación real entre sinestesia y creatividad? Bueno, hay... Tú puedes hablar además con conocimiento de causa, porque ella es artista sinestésica y además investigadora de sinestesia. Bueno, tendríamos que partir de la base de que la sinestesia da... Bueno, el arte en general da cuenta de la sinestesia. Es la que hace patente que exista este fenómeno. Principalmente porque en la época de principios del siglo XX y anteriormente... ya conocíamos los estudios de la interdisciplinaridad entre las artes, entre música, pintura, poesía. Hablemos de Kandinsky, Paul Klee, de la Bauhaus, de la metodología que se empleaba a través de los sentidos de la Bauhaus, que fue tan importante en la historia del arte. Partiendo de esa base, también se sabe que hay algún tipo de coincidencia entre cómo nosotros activamos nuestra área cerebral para crear, para ser creativo, y que parece ser que coinciden con los procesos, con esa activación que hay cuando se tienen experiencias sinestésicas. Hablábamos antes de la metáfora sinestésica, que es lo que más se conoce en la literatura. O sea, la sinestesia se conocía a través de la literatura, como recurso literario. Entonces, partiendo de ahí, nosotros intentamos averiguar si realmente hay una conexión entre creatividad y sinestesia. ¿Y qué hacemos? Pues sondeamos a los alumnos, tanto en Bellas Artes como en Ciencias de la Educación, como en Psicología, en distintos centros donde se supone que la creatividad tiene una importancia primordial, ¿no? ¿Y qué encontramos? Que sí, que hay algo, debe haber en común, porque no hay ningún sinestésico no creativo o que sea bajo en creatividad, ¿no? O sea, también es cierto que un no creativo, digo, un no sinestésico, puede ser más creativo que un sinestésico, que eso también nos plantea un poco de duda. Pero sí es cierto, algo tiene que haber en común en ambos procesos. Y que también utilizamos en proyectos de innovación docente para activar la creatividad de los alumnos, ¿no? Para que sean más innovadores, para que saquen fuera aquello que tienen en el inconsciente. Bueno, pues esto es apasionante y es nada más que un pequeño menú sí. de lo que se va a abordar en el Congreso. Así que recordamos, si estáis en Almería o cerca, haced por acercaros del 16 al 19 de febrero, cuarto Congreso, Sinestesia, Ciencia y Arte. María José, Óscar, ha sido un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias. Y que nos hayáis abierto este mundo lleno de colores, de sabores y muy entretenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Sábado por la mañana me despierto y veo la imagen de la madre del que llama. ¿Es sinestesia? ¡No! Cuando siento arder las plantas de los pies sobre la arena, oigo voces que me llaman desde el bar que allí no quema. ¿Es sinestesia? ¡No! Veo venir a mi vecina con el novio de Leroski. Ya me huelo que esta noche habrá concierto de Tchaikovsky. Cada vez que pruebo el guiso de garbanzos de tu abuela, toco el cielo, veo a Cristo, quiero casarme con ella. Sinestesia y andar por casa. Sinestesia y andar por casa. Sinestesia y andar por casa. Sinestesia de andar por casa. Sinestesia de andar por casa. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Fíjate, ¿has visto lo que saca Nature en portada? La misión Kepler de la NASA acaba de descubrir un sistema con 6 exoplanetas. Y uno de ellos parece que tiene atmósfera. ¿Cómo sabrán eso? Digo yo, con lo lejos que están. Yo es que no leo Nature, querida. Prefiero mil veces Science. Todo el mundo sabe que Nature se vende a los temas de moda. En cambio, Science es mucho más seria. Precisamente este mes publica un excelente artículo sobre células madre. Madre lo serás tú, bonita. Science será muy seria, pero bien que le han colado artículos más falsos que el del coreano aquel y sus células madre. Pues anda que Nature se hasta publicó un artículo de homeopatía. ¿Qué tinte te has echado? Te queda muy mono. Rojo caoba, ¿te gusta? El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Mire, mire, una postal que la semana pasada me quedé con las ganas de escucharla. Es verdad. ¿Y de dónde viene? A ver. Ah, qué guay, desde las cuerdas. ¿Pero para qué queremos cuerdas si aquí no hay nada que atar? Pero qué ignorante eres, Susana Escudero. Queridos amigos, estos días me encuentro en las multidimensionales tierras de las cuerdas. He de confesar que me considero un privilegiado, pues muchos son los físicos que ensalzan la belleza y elegancia matemática de estos parajes, cuya existencia aún no ha podido comprobarse experimentalmente. Es cierto que aquí se percibe una suerte de atmósfera plisada, rugada, en la que las cuerdas abiertas o cerradas, rotas otras, vibran en una pluralidad de modos de oscilación y frecuencias, conformando lo que antes se conocía como partículas elementales. En los espacios de Kaluza-Klein, nada es puntual. Se evitan divergencias, se cuantizan y unifican las teorías más rebeldes, y la supersimetría brota en jardines compactizados. Fotinos, gluinos, electrones, quarks, neutralinos, se ocultan y aparecen en acuíferos y fuentes, branas que despliegan dimensiones espaciales adicionales a escalas del orden de la longitud de Planck. Muchos son los esfuerzos invertidos en la búsqueda de cuerdas y partículas de spin 2, inestables y muy masivas. Solo ahora sé que no hace falta ir muy lejos. Reciban un saludo afectuoso de un amigo. Madre mía, sigo diciendo que se me queda cortísimo el tiempo de radioscopio. Oye, ¿de qué color que es estamos esta sintonía? Llegando. Esta sintonía es multicolor. Es verdad. Es multicolor. Que se me hace corto el tiempo y tengo una mala noticia. La semana que viene no tenemos programa. ¿Qué me estás diciendo? Hay programación especial. Así que se nos va a hacer muy corto y muy largo hasta dentro de dos semanas. Qué bueno, entonces puedo ir al Club de Petanca. Sí, sí. Emilio, que te querías tú desde aquí sí, mandar unos quería, saludos. Sí, quería saludar a nuestro tercer oyente, ¿os acordáis? Jave, mi padre, y el tercer oyente que es Martín Navarro del Foro Misterios de la Ciencia, que además está haciendo una labor de divulgación del radioscopio magnífica. Un saludo. Martín, un beso muy grande desde aquí. Muchas gracias también por el cariño que le pones al radioscopio en Misterios de la Ciencia. Nos vamos, los créditos. En la realización de sonido, un viernes más, José Miguel Álvarez, con las colaboraciones de la Fundación Descubre, José Enrique Ruiz y Dani Guirado, y la cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Primi Sanz y Jesús Reina. A la recoge que nos vamos. Te veo muy verde hoy, ¿eh? ¿Cómo definirlo? La buena comida es como música que se saborea, colores que se huelen. La calidad está por todas partes. Solo hay que estar alerta y aprender a degustarla. Poder oír tus ojos llorar. pongo de sol y me meto en mi cama. Y allí lo siento.